Ahí va, ahora. Hola. ¿Tengo vuelta esa parte? ¿Cómo se dice la E con la S? Armadura y llama ducha armadura. Listo, profe. Listo, corte.